look in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't get it. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know this when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I don't belong here. Buenos amigos, hola. Estamos aquí tomando una cervecita y os he pegado una encerronilla, ¿no? Y me vais a contar un poquito, un par de cosas. Estamos Fernando, Pedrito y Antonio. Decís hola, ¿no, coño? Que hola, hola, buenas noches. Bueno, escuchen los vasos, mira los vasos, que no mentimos. Un chichín. Y entonces, pues nada, un poquito hemos hablado de que vamos a comentar a la audiencia entre nosotros qué podcast y qué música hemos descubierto este verano, ¿no? Vale. Entonces, venga, Antonio, cuéntate. Antonio con Antonio. El podcast. Antonio con el podcast. No tengo ningún podcast. La verdad que no. Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Muy bien. Muchas gracias. Todo, ¿no? Sí, sí, vale, bien. Perfecto. Vale, vale. Gracias. Muchas gracias, Liu. Gracias. Gracias. Liu nos ha venido aquí a... Sí, claro, la verdad que más auténtico nada puede hay ser que, esto. Hay que decir que estamos en el Big House. Y hemos venido a tomar una cervecita y exactamente. Hacer... Patrocinado, exacto. Esto está patrocinado. Entonces, no, Mazano, que podcast no, ¿no? No... No tira de posca. Bueno, pero entonces una musiquita, un grupito. Pues mira, no ni una música ni un grupo. Cambio, no, vale. Mira, hay una chica que canta, que la escuchamos mucho este verano, que es Travis Berg. Travis Berg. Travis Berg, que la verdad es que a raíz de una versión que hace de 500 días y... ¿Te voy a Sabina? Noches, ¿te voy a Sabina? Pues la tía canta. Me suena así. Pero súper chula y de una voz y unas canciones. Que es ella con la guitarra, ¿no? Es ella con la guitarra. Y canta. Me suena tipo rollo Celia Cruz, un poquito así. No. Yo a esa tía la escuché en Radio 3. Y un fulazo. Hizo como un mini concierto de esto que la entrevistaron. La versión que tiene es súper chula. Travis Berg. Tomamos nota, venga con él. Sí. Mola, mola, ¿eh? podcast, Pedro. Tú ya que has dicho la da la tralla aquí este con los podcasts. Tú eres muy de podcast. Yo voy a ocupar el espacio de Antonio Manzano, que no ha dicho podcast, había sido yo. Uno es de memoria, se llama Memorias de un Tambor. Y es un podcast ya, bueno, tiene como 7, 8 años de tradición. Y bueno, voy a hacer referencia simplemente a uno de los últimos capítulos que me ha sorprendido gratamente, porque habla de Balmis, que es, Balmis. Que fue Operación Balmis, me suena a mí una película, ¿vale? Bueno, Operación Balmis es una película, pero en realidad es fue un médico español que con el tema de la vacuna de la viruela hizo una expedición filantrópica por todo el mundo expandiendo la vacuna de la viruela, porque el problema que tenía no es como hoy, que la vacuna del COVID se lleva y se traslada, tenemos medios para trasladarla, pero en aquel momento el medio para trasladarla eran niños. Si inoculaba la vacuna al niño, el virus al niño. Virus. Bueno, la vacuna, niño, no el virus, la vacuna, ¿no? No, pero primero inoculaban el virus de la viruela que pasaba a la vaca. Ajá. Entonces, le salían las pústulas. Esa enfermedad, digamos que te inmunizaba para la viruela humana. Uh-huh. Entonces tú pasabas la enfermedad de las vacas de una manera muy somera, y con el líquido que tenías en las pústulas los niños, se le inoculaban al siguiente niño, y con eso conseguían hacer el transbordo de un mes y pico de viaje transoceánico hasta llegar al otro lado, al continente americano, y poder seguir. Entonces fue una expedición de como unos 3 años y repartieron la vacuna por todo el continente. Es como una mezcla de vaca-mula, ¿eh? Los niños eran como mulas, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, además tenían que llevarse los niños, los cogían de sitios de niños huérfanos. Llevaban congelados como la Pfizer, ¿no? Los niños a menos 80. Bueno, que, que hablando del tema de... Con alcohol, a lo mejor con 80 grados. Que hablando del tema del COVID, precisamente la enfermera que iba con ellos se llamaba Isabel Zendal. Que os sonará, porque hospital. Es el nombre del hospital que lo han puesto a Madrid. Pues esta fue la famosa enfermera que era la que iba al cargo de estos niños. De la viruela para cruzar el charco, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, el podcast está muy bien. ¿Y dónde se escucha? Spotify, Memoria de un Tambor, cualquier plataforma. Cualquier plataforma de Memoria de un Tambor. ¿Y música? Música, no tengo ninguna referencia nueva así este verano, pero a finales de primavera o principios de verano vi una serie que se llama Tales from the Loop, que es historias del anillo. ¿Has visto ya algunos capítulos? Sí. Y historias del anillo. Y la. En Amazon la banda, Prime. La banda sonora, sí, es de Amazon Prime. La banda sonora es de Philip Glass. Es una serie muy singular. Sí. Recomiendo verla porque es muy distinta a cualquier cosa que hayáis visto. Y la música, está muy bien. O sea, la banda sonora de Memoria. La banda sonora de Historias del anillo. Tales from the Loop. Tales from the Loop. Muy bien. Fernando. Podcast, o música, por lo que tú quieras. El por lo que tú quieras. El descampado. Ese está muy flipante, ¿eh? Sí, yo estoy flipado con el descampado. Es un tío que lleva como 6 años. El descampado se llama. En Spotify. Sí, se puede escuchar en Spotify, en iVoox, en un montón de sitios. Ajá. Es un tío que habla o de cine, o de cómics, o de música. O después tiene algunos que son así de humor, entrevista a Darth Vader y cosas así raras, pues se le va la pinza y ya está. Pero el tío es un erudito. Y además lleva unos colaboradores brutales. Y hay 50 y pico episodios, vamos, que lleva la antemerata. Una barbaridad. Y a lo mejor yo, los de música, que son los que me gustan, bueno, hay tipo los pasajes de la historia de Cebrián. Uh-huh, ¿vale? De la Rosa de los Vientos. Pues los hace muy parecidos. De hecho, siempre habla de Cebrián, siempre que hace uno. Los pasajes son brutales, de las batallas de las Termópilas. Pero eso es el Cebrián. Mozart, no. También este también. Habla de historia también por ahí. Lo que pasa es que sus pasajes duran a lo mejor 1 hora y media, 2 horas. Es un puntazo, ¿eh? Mozart son casi 4 horas. Y de la historia de Mozart, su vida y obra y vida. Te lo compara con la película Amadeus, esto es verdad, esto es mentira. Sí, de forma en este. Cosas, está muy guay. Y después... En bici... Sí. O para pasear, yo lo escucho paseando. Y después analiza discos o grupos. Dice, o canciones, de o discos. De Joshua Dudos. Y te explica canción por canción cómo fue compuesto, dónde. Te analiza las pistas, es alucinante. Es un podcast muy guay. Y como grupo me gusta Greta Van Fleet, que es unos Greta tíos Van Fleet, que son los nuevos Led Zeppelin, que los llevan tropecientos años, pero yo lo he descubierto hace poco. Bueno, no tropecientos, 2 o 3. Sí, o 4. No mucho, porque tienen 20 años los chavales. Sí, y tienen dos discos y acaban de sacar otro más. Son 4 componentes, pero 3 son hermanos. Y es un punto, son los tíos muy, muy, muy buenos, son el futuro del rock and roll, ¿eh? Rockero, ¿no? Sí. Muy guay, mola. Sí, señor. Al parecer los chavales escuchaban... ¿Y tú, Miguel? Es que estoy buscando. Pues sangre en la leche. El Miguel se lo traía muy preparado. Las canciones que te gustan, cocho. Es que se llama Paquito Chocolate. Changuito. Sanguito. Sanguito con X. Sanguito. Y un grupo de Mallorca. Y es que estaba yo en un chiringuito, que tuve la suerte de poder estar por allí, estaba veraneando 10 días. El niño rico. Exactamente, que no se diga. Y estaba en un chiringuito y cerca de la playa. La verdad que también muchas veces la música es el momento que la escuchas, ¿no? El grupo es normalito, pero me gustó mucho. Viento metal y tal, así en catalán, claro, lo que hablan allí en mallorquín. Entonces estás ahí en plan auténtico, escuchando mallorquín, cantando mallorquín, una música agradable, y el sitio era muy chulo, y se llama Sanguito. Que luego voy a poner una canción en el... Claro, va a entrar una cancioncita de cada uno de los que estamos hablando en este programa, claro. Entonces lo pondremos y que lo escuche la gente. Y luego el podcast, me ha gustado, muy simpático, he descubierto este verano el bar de los Brother Tolkien, que sale Raúl Cimas, el... ¿Cómo se llamaba este? Hemos dicho el de... Concho, el del programa que hemos hablado, de Ilustre Ignorante, el, no me acuerdo el nombre. Corona. Siempre, Coronas, que siempre se me olvida, macho. Es una historia, Coronas siempre se me olvida. Y está muy simpático, es un humor así surrealista, rollo, pues, Joaquín, ¿cómo se llamaba? Ese es Sanguito, pero bueno, una más animaína, pondré. Tendremos una más animaína. Vale. Y nada, y entonces pues escucharemos una canción de cada, y el podcast es recomendable en Spotify, ¿eh? Brother Tolkien, el bar de los Brother Tolkien, y es humor surrealista. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¡Hombre, qué pasa, Tao! Bueno, pues después de un grato encuentro con un antiguo alumno, la verdad que sí, son cosas que molan, pues hemos cortado en seco y ahora vamos a despedirnos y ya está. Tampoco, ya no estábamos enrollando ya también mucho. Bastante. 7 minutos llevábamos, ya. El podcast es eterno, tronco. No, paliza. Estamos aburridos toda la peña. Yo solo paso para adelante. Tú, forward, rewind. Lo bueno de este podcast es que nosotros, como ya lo hemos escuchado, no lo tenemos que volver atrás. Claro. También. Ya suplicio, ya que ahorráis. Porque son infumables. Esto no es el descampado ya, esto no es el descampado. Esto es arrasado. Indígenas, que muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Pues, me cago en Dios. Un abrazo grande. Un brindis, que se escuchen los vidrios. Los vidrios vacíos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Todo da una de cal y otra de arena. Todas las caras tienen su cara y su cruz. Todos somos un pájaro que vuela a la vez hacia el norte y hacia el sur. Todo lo que se vuelve a contar ya es otra historia. Todo lo que se rompe inventa a su enemigo. Y la misma canción, al cambiar de persona, no dice lo de siempre cuando dice lo mismo. Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí. De pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Yo era la sota de las barajas y la planta baja de los rascacielos. Y es que tenían razón sus amantes, con él hay un antes pero un después no. Conmigo fue así. Dijo que era su media naranja y se puso a exprimir. Ya luego empezó a dar vueltas igual que un león dentro de una jaula que rugía mirando a la luna. Mujer, solo hay una, ay, y esa es mi María. Luego se fue, bajó a por tabaco y volvió a los tres meses. Vino haciendo veces y hecho un perro flaco. Pidió que le abriese con dos arrumacos. Le quité la llave, el abono transporte. Por decirlo suave le di pasaporte. Y le dije, colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciega que pensaba que yo me quedaba sin alfa ni omega si él me abandonaba. Esa canción en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías, donde me compraba con bisutería mientras le servía jarros de agua fría. Yo le añadiría por ponerle el broche que a mí, sin embargo, sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. En vez de sufrir, me lié con uno del PP y socio del Real Madrid, que canta hip hop, juega al pádel, al tenis, al golf y es antitaurino. Ha montado su propio bufete, yo le pongo un 7 y él me ve y hace el pino. Sabina huyó, se fue dando saltos igual que un conejo. Pero como artista ha llegado muy lejos, vi a Dios retratado al mirarse al espejo. Yo le vi en las ventas cantar nuestra historia, y como el caballo atado a una noria, que va como un rayo tras la zanahoria. Y mi voz le seguía, y al bailar que soñar con los pies volví a ser la de ayer. Cuando le quería esa canción, en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías, donde me compraba con bisutería mientras le servía jarros de agua fría. Yo le añadiría por ponerle el broche, que a mí sin embargo sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Luego se fue, bajó a por tabaco y volvió a los 3 meses. Vino haciendo veces y hecho un perro flaco, pidió que le abriese con 2 arrumacos. Le quité la llave, el abono transporte, por decirlo suave le di pasaporte. Y le dije, colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciego que pensaba que ya me quedaba sin alfa ni omega. que sa vida se t'acaba en dos dies. No t'inventis una presó, que mai faràs tard per omplir-te d'alegria. Somriu i compliràs sa visió de sentir-te cada dia com un tros de parafina que se tanca i surt escopit en gol. Cada dia és curt i el cargol avui surt de casa seva com un cap de fibló. Xa-la-la, tu disfruta de sa vida com si fos una addicció. Xa-la-la, sintonitza aquesta cançó. Xa-la-la, tu disfruta de sa vida com si fos una addicció. Xa-la-la, sintonitza aquesta cançó. De tant en tant va sorgint sa vitamina que t'ombleix el cor de somnis de colors i vas fent camí caminant cap enlloc i improvises una expedició de sentir-te cada dia com un tros de parafina que se tanca i surt escopit en gol. Cada dia és curt i el cargol avui surt de casa seva com un cap de fibló. Xa-la-la, tu disfruta de sa vida com si fos una addicció. Xa-la-la, sintonitza aquesta cançó. Xa-la-la, tu disfruta de sa vida com si fos una addicció. Xa-la-la, tu sintonitza't aquesta cançó. Tornant a un lloc en fora dels temps, creixíem tan a poc, érem inconscients, tendres i valents. La vida era de color groc, en cançons d'amor gaudíem el present. Creixíem tan a poc, érem inconscients, tendres i valents, sempre davant del foc. Xa-la-la, disfruta de sa vida com si fos una addicció. Xa-la-la, sintonitza aquesta cançó. Xa-la-la, tu disfruta de sa vida com si fos una addicció. Xa-la-la, sintonitza aquesta cançó. Skiri-bap-bap, skiri-bap-bap, skiri-bap-bap, skiri-bap-bap, skiri-bap-bap, skiri-bap-bap, mucho más fácil.